Vengo de un barrio caliente donde Dios a mí me libró de la muerte. Cuando perdido estaba, cuando no pensaba y era un delincuente. Mas yo sé que su grandeza a mí me dio vida pa' continuar. Por eso yo sigo en esto, testificando que Dios es real. Ya, sabe que a veces me cuesta, pero en esto voy. Aunque vengan pruebas, no pierdo la dirección. Tratando de ser fuerte pese a toda tentación, Dios me da la fuerza para vencer la opresión. Recuerdo que Dios primero vino a mi encuentro, cuando estaba en la calle, en la esquina, yo delinquiendo, fingiendo que sin Dios yo todo lo lograba. Atrapado en el vicio, la droga a mí me cegaba y llena. En mi vida rompiste cadenas, sacaste todo el odio que corría por mis venas. Me diste esperanza, me diste una vida plena. Me libraste de la muerte, de enemigos y problemas y llenas. En mi vida rompiste cadenas, sacaste todo el odio que corría por mis venas. Me diste esperanza, me diste una vida plena. Me libraste de la muerte, de enemigos y problemas. Le damos la gloria, le damos la gloria, le damos la gloria, gloria, gloria, gloria al Rey. Le damos la gloria, le damos la gloria, le damos la gloria, gloria, gloria, gloria al Rey. También perdí un hermano por culpa de la violencia, y muchos amigos cayeron en delincuencia. Como siempre soñé que sería un sicario, y para mí vengar la muerte era necesario. Pero Dios sanó por completo mi corazón, me hizo nueva criatura, en sus brazos me recibió. Y a precio de sangre sé que mi vida compró, perdonando mis pecados, dándome su salvación. Yo vengo de un barrio donde sé que es peligroso, como vivo rodeado de sicarios y mafiosos. Pero tengo la fe en el Todopoderoso, que lo libertará con milagros poderosos. Siempre he tratado de ser ejemplo en mi zona, mostrando a Jesucristo que restaura y que perdona. Tengo la fe que a muchos restaurará, y yo estoy seguro que la gloria le dará. Le damos la gloria, le damos la gloria, le damos la gloria, gloria, gloria, gloria al Rey. Le damos la gloria, le damos la gloria, le damos la gloria, gloria, gloria, gloria al Rey. Le damos la gloria. Claro que mi gente va a ser libre por el poder de Dios. Señor, por favor, rompe toda atadura, toda cadena, toda maldición. Y liberta, liberta a la juventud que te necesita. Yeah, el evangelista, Cairo Record Company. Yeah, Dalle Kairos. Le damos la gloria.